El Western es Spaghetti. Y hoy les voy a comentar, voy, lo mato y vuelvo. Y lo mato y vuelvo es un western del subgénero spaghetti del año 1967 titulado Vado le ammazzo a torno y en inglés Any Gun Can Play, coproducción entre Italia y España de 107 minutos de duración, filmado en Techniscope y Technicolor, producido por Edmondo Amati y Mauricio Amati, y dirigido por Enzo Castellari, sobre una historia de Romolo Guerrieri y Sauro Scavolini, que fue guionizada por Tito Carpe, Enzo Castellati y Giovanni Simonelli, cuya fotografía estuvo a cargo de Giovanni Bergamini. El montaje fue tarea de Tatiana Cassini Morigi y el vestuario responsabilidad de María Veroni y Darío Secchi, mientras que la música fue compuesta por Alessandro Alessandroni y Francesco De Masi. Fueron sus intérpretes Ed Byrnes, el argentino Jorge Hilton y el mexicano Gilbert Roland, acompañados por Estefanía Caredu, que utilizó el seudónimo de Karim O'Hara, José Torres, Ivano Staccioli, Pedro Sánchez, seudónimo de Ignacio Apalia, Valentino Macchi, Ricardo Pizzuti, Gerardo Herter, Adriana Giuffre y Rodolfo Baladier. Y no acreditados participaron Sal Borghese, Joaquín Parra y Lina Franchi. La historia comienza cuando tres hombres a caballo ingresan lentamente en un pueblo desierto, soportando una fuerte ventisca, y avanzan por la calle principal, viéndose que los habitantes espían su paso por las ventanas o puertas entreabiertas, y al mostrarse sus rostros en primer plano, observamos el parecido con El Manco de Clint Eastwood, el coronel Douglas Mortimer de Lee Van Cleef de Por unos dólares más, y el Django de Franco Nero, hasta con sus mismas características y vestimentas. Y por el otro extremo de la calle aparece un carro que conduce un sepulturero que lleva tres ataúdes y tras él un individuo caminando. Hacen detener el carro y preguntan ¿qué es esto? Y el caminante les responde son Pato Díaz, José Huertas y Jesús Sánchez. Y el que preguntó dice, somos nosotros, siendo los tres rápidamente abatidos por el caminante, que es un cazarrecompensas, apodado El Forastero, que luego abre la tapa de los ataúdes y cada uno contiene el afiche de recompensa de los tres bandoleros abatidos. Y saca otro afiche, que muestra al mexicano monetero, y le dice al sepulturero, voy, lo mato y vuelvo. sonando inmediatamente el silbato de la máquina de un tren que lleva 4 vagones, y comienzan los títulos. Mientras se ve al tren fuertemente defendido por el ejército, debido a que transporta $300,000 en moneda de oro y plata de $1, que debe detenerse porque un poste del telégrafo está caído sobre las vías. Bajan los soldados con el capitán a cargo y Clayton, empleado bancario responsable del envío del banco, y reinstalan el poste en su lugar y el tren parte de nuevo. Clayton y el capitán conversan, y detrás de ellos, leyendo un diario, viaja el forastero. Cuando el tren se acerca a un poblado, se desprenden los 3 vagones que quedan varados en un puente. El maquinista detiene la máquina cerca de un apostadero, siendo atacada por Facundo, el principal secuaz de Monetero, y Monetero con su novia Marisol, resguardados tras el terraplén, les disparan con rifles a los soldados que están sobre el techo de los vagones, quienes responden, y con una ametralladora, porque también les disparan desde el otro lado, bandoleros guarecidos entre las rocas de las colinas. Clayton y el capitán responden al tiroteo desde el vagón, y también el forastero, que de pronto salta del tren y se aleja. Luego de volar la puerta del vagón que transporta los sacos de monedas, Facundo hace subir a su secuaz, Charro Ruiz, a la máquina, escapando con ella y el botín. Monetero observa sorprendido y ve cómo se aleja la máquina y le dice a Marisol y sus hombres, vámonos. Y cuando están montando, el forastero le apunta a Monetero, pero no le dispara. Saca el afiche que ofrece $5,000 desde recompensa y dice, después de este golpe, valdrá $15,000. Facundo, luego, junto a una cabaña, mata a Charro Ruiz y dice, solo yo, y observa un medallón con un dragón que lleva colgado del cuello y dice, desafío a quien lo encuentre. Al lugar llega el forastero y encuentra a Charro muerto, cuya recompensa es de $200. Y dice, no vale la pena, y arroja el afiche. Monetero, de camino a la frontera con México, encuentra al traidor Facundo, que le muestra el medallón y le ruega que no lo mate, pero recibe un disparo en el pecho porque el capitán, con un pequeño grupo de soldados, les ha alcanzado. Monetero guarda el medallón, siendo arrestado y llevado a un fuerte, donde el capitán le interroga. Y al no obtener respuesta, lo condena a fusilamiento, a lo que se opone Clayton, porque necesita saber acerca de los $300,000 en monedas, dónde están, pero el capitán no cede. Monetero recibe la visita de un sacerdote, es el forastero, que favorecerá su escape, y Monetero parte el medallón dándole la mitad. Al momento del fusilamiento, el forastero cumple, soplando con una cerbatana un cigarrillo sobre un pajar que se incendia, y se espantan los caballos. Monetero saca un cuchillo escondido y atrapa al capitán, colocándoselo en el cuello, y obliga al pelotón a bajar las armas y se escapa llevándolo en un caballo, pero el forastero le dispara. El capitán agradece y él le dice, vine por esto, y muestra el afiche, lo sube a su caballo y se va. En el camino aparece Marisol con los hombres y rescata a Monetero, que le quita el medio medallón que le dio, y después de divertirse disparándole, lo dejan con vida en agradecimiento. Clayton investiga en los manuscritos de un señor Mendoza, con todos los escudos de los terratenientes locales, y averigua por este medio que se trataría de un lugar en Cuenca, Luego Clayton está cenando en una taberna y cuatro hombres de monetero los rodean preguntando por el medio medallón, cuando aparece el forastero y los mata, para luego emborracharlo y le roba el medio medallón. A la mañana Clayton es atrapado por hombres de monetero y el forastero los sigue descubriendo la guarida de monetero. Clayton le dice que el forastero le robó el medio medallón y que el botín estaría en Cuenca. Monetero le da el que le sacó a él para enganchar al forastero, que les está escuchando escondido, y se ponen de acuerdo para repartirse el botín. Luego, Monetero le dice a su fiel Pablo que los siga. Clayton encuentra al forastero en una casa de baños y con el medallón completo descubren que se trata del escudo de armas de los Montigos, una familia que en 1750 poseía un territorio del que aún quedan ruinas. Es cuando llega Pablo con tres secuaces y se arma una tremenda pelea. Luego aparece Monetero y se van juntos al lugar. Patean el portal de la iglesia que cae fácilmente y ven un cajón con los sacos de monedas. Clayton toma el que está parado y es cuando aparece el forastero y el funcionario de la compañía de seguros que les seguía y les observaba y habló con el forastero pactando un arreglo, quien toma el saco que tiene Clayton y se lo da al forastero en agradecimiento. Y aparece Marisol, que se va con el funcionario diciéndole a Monetero que es hora de iniciar una nueva vida. El funcionario dice vamos, que se nos va el tren, y se llevan el cajón con los sacos de monedas. Clayton y Monetero le reprochan al forastero y este les dice son sacos llenos de piedras. Este es el único que tenía monedas. Y le dispara a uno de los tubos del órgano y caen las monedas para felicidad de Clayton y Monetero. Pero llega Pablo con los demás secuaces exigiendo que también le pertenece. Y se arma un tiroteo infernal, donde van abatiendo a todos, quedando Pablo tiroteándose con Monetero, que cuenta las balas que dispara Pablo, y al llegar a 6 lo enfrenta y lo mata, diciéndole que en paz descanses, y le coloca una piedra a modo de almohada bajo la nuca. Ahora los tres quedan frente a frente y se miran con desconfianza hasta que deciden dispararle a los tubos del órgano y caen las monedas en forma masiva y los tres gritan alborozados debajo de la cascada de monedas que les caen encima. Es un western bien logrado. La primera mitad es genial, especialmente con ese comienzo, emulando a Sergio Leone y Sergio Corbucci, sin cowboy buenos metidos a redentores justicieros, pero sí tiene personajes de diferentes cataduras que se desplazan detrás del robo para apropiarse del botín, trenzándose en variadas refriegas a tiros y golpes de puño, donde se destaca la agilidad acrobática de Ed Burmes, la parsimonia de Jorge Hilton y el aplomo de Gilbert Roland, intercalándose primerísimos planos de rostros y de los ojos de los protagonistas. El filme se caracteriza por cierta originalidad, con un buen nivel en el desarrollo de las escenas de acción y en las caídas de los abatidos a tiros. El tren, compuesto por una máquina y cuatro vagones, es una verdadera reliquia que transita por la vía del viejo ferrocarril de la Calahorra de Granada. El western fue rodado en el desierto de Tabernas de Almería y en la línea ferroviaria de la Calahorra al Quife, noroeste de Gorafe y Villanueva de la Torre, localidades de Granada, en la provincia de Andalucía, España, y en Villa Mussolini de Roma. Vado, lo amasso e torno, se estrenó en Italia el 20 de septiembre de 1968. En España se estrenó con el título de Voy, lo mato y vuelvo el 13 de octubre de 1969 en la ciudad de Madrid, y con este mismo título se estrenó en la Argentina el 28 de octubre de 1971 en el cine Hindú de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta muy buena película, Voy, lo mato y vuelvo.